entre mis flecheros, ni confiar en los paros con los que cometió una traición para defender a sus hermanos. Toda esa sangre derramada, si supieran cuántas tierras ellos amaban. Ahora en estos tiempos algunos asaltan. ¿Para qué? Aquí con mi estilo yo vengo representando indecencia verbal y un 2x2. ¿Qué importa lo que digan otra gente? Nunca dejes de pensar sobre tu idea de este mundo. Todo este sentimiento que te traigo yo y esta canción rima con montón. El rap que no para desde la portada, amiga NC representando San Vega 2006. Una vez más comenzamos desde acá. Cabro chico viola, el que no usa pistola, mi madero se defienda a mil por hora. Seguiremos produciendo, tratando de subir una vez más. Cada día, cultura que es mi sol, fuente de energía. Somos mundo, memoria está en segundos. Recuerda más de mil palabras propulsadas hasta loco de por ahí. Saludo para todos los MCs de mi país. Ciencia muy práctica, pasan de acá. Por eso rapeo y canto, ni en el colegio escribo tanto. Compare, siga despierto, es solo un adelanto. Saludo para el tema. Estremece nuestra tierra contra Arauco, atentado el mapuche muerto en guerra. Españoles asesinos, territorio sudamericano, hermano muerto, mutilado en tiempos de opresión. Contra de un montón de hueones que provocan la revolución. Ya está la victoria, siempre nuestra voz se siente a mi lado. Puños levantados, gente humilde, pueblo invisible, surge la costada. Está del otro lado de la cara, los capítulos jara, sus manos le han costado. Niños sufriendo por dinero fácil, han sido cambiados. Seríamos esclavos si no hubiese sido por Lautaro. Joven libertador político, ¿qué pasa? Que se me quedan callados, que con sus putas ley nos han tenido controlados. Mientras que con dinero los bolsillos se han llenado, del obrero han abusado. Hombre cesante con sus sueños destrozados, sueño con armas que al caer tocan el suelo. En los manos de quienes maten mujeres, niños y abuelos. Cuatro armas se disparan contra el gobierno derechista. Izquierda, Reino Unido nunca más será vencido. Unidos somos los que somos, realmente libres versus invencibles. Pensamientos únicos, un millón de caídas. Ahí se ve cuántos se paran, quienes lo logran, quienes traspasan la línea de meta. Lo que queda es el mensaje y cómo quiera vivirlo cada uno de nosotros. Un saludo a mi hermano presentando buen rap día y noche. Mapuche represento música metiendo voz de rap. Todo Chile sonido pa' los giles. Indecencia verbal crío es una vez más. Hélice dándole jugo a los monos que matan el arte. Palabras destrozadas en un millón de partes. No me interesa vender, sino que escuche mis temas. Ya andáis botando flema, me pongo a rapearte. Hice marearte, no vayáis a vomitar. Este es nuestro mundo, acá te cuesta respirar. Andáis puro dando botes, no sabéis ni de qué hablar. Abran paso a la cultura pa' los poseros. Un portazo es dedicado pa' los que buscan fallas. Zambica, no se calla, somos de raíces mapuche y no queremos medalla. Hermano, cuatro formas de expresarse.